me parece que la gente ha reconocido que nosotros gobernamos para todos. Da la sensación que uno observa los resultados a nivel nacional, a nivel provincial, que la gente ha votado con mayor conciencia, porque esto se ve en la diferenciación de los partidos políticos. Aquí también parece que la diferencia marcada ha elegido el gobierno local como modelo y la gente lo ha votado así, lo ha expresado así al menos. Sí, nosotros ya sentimos el 14 de agosto que venía un apoyo grande a lo que eran las gestiones, ¿no? Al gobierno nacional, al gobierno provincial y a nuestro gobierno a nivel local. Hemos crecido algo entre agosto y hoy, lo cual significa que también este mes sirvió para mostrar un gobierno que seguía trabajando más allá del electoral. Prácticamente no hemos hecho campaña electoral y creo que más allá del esfuerzo de la oposición hemos logrado nosotros sin duda consolidar una posición tanto electoral como social. Nosotros hemos ganado en todos los pueblos, en todos los barrios. Esto para nosotros es sumamente importante porque significa que la gente le ha llegado el mensaje. Cuando nosotros inauguramos el Parque Alberdi o empezamos a comenzar el Parque Alberdi, era un poco la síntesis de lo que uno quiere hacer con el gobierno. Es decir, esta acusación fácil que a veces se hace de gobernar para el centro, sin duda que no es así. Estamos gobernando para todos los sectores sociales, haciendo cosas muy importantes como las que se están haciendo en la cultura, pero también estamos haciendo muchísimas cosas en los barrios que los rescatan, que los igualan frente a los demás y que le agregan sin duda calidad a la gestión de gobierno, pero sobre todo integración social, integración comunitaria. ¿Cuál es tu visión en localidades, verdad? Porque en las localidades hubo algunos inconvenientes, pero a la hora de la votación no quedó de manifiesto. Sí, nosotros trabajamos muy silenciosamente y tenemos muchísimo diálogo con las localidades. Hoy tenemos, te diría, 3 o 4 proyectos importantes o muy importantes para la localidad de Cerro Vallas, por ejemplo, y lo estamos haciendo en conjunto con los vecinos, de un trabajo silencioso, tal vez con menos repercusión mediática que la envergadura misma de los proyectos tienen, pero que estamos trabajando para que estos proyectos salgan adelante y lo estamos haciendo junto con los vecinos. ¿Cuál es tu idea del La verdad que no hemos sacado las cuentas. Me parece que el Consejo Deliberante que viene tiene que ser consciente de este triunfo importante que hemos tenido. Es el triunfo de la diferencia más importante que ha obtenido una agrupación política del adherimiento a la democracia del 83 para adelante. Nunca antes se habían sacado estos casi 40 puntos de diferencia y nos marca sin duda un respaldo mayoritario en un estilo de gobierno. Espero que lo entienda la política de la barriga, el Consejo Deliberante, que tengamos un buen clima de convivencia y si no, la gente lo observará y verá. Cuando te viene el recuerdo de 2009 comparado con esto, ¿qué decís? ¿Qué pensás? Mirá, lo que digo siempre, uno aprende todo. Yo soy un agradecido a Dios. Mirá, hoy cumple años mi hija, que cumple 4 años, y la verdad que para mí es un día de muchísima alegría, además de estar pudiendo festejar este triunfo. Yo soy un agradecido absoluto a Dios por las oportunidades que me ha dado en la vida. El 2009 fue también una experiencia para mí, la experiencia de la derrota, de la dureza de la derrota, pero el otro día estábamos trabajando. Seguimos trabajando por esto a la barría. Y como dije yo recién, y también curiosidad de la vida, un 23 de octubre yo fui candidato a senador en la lista que acompañaba a Cristina Kirchner. Fue el desafío nuestro de incorporarnos al kirchnerismo. Y la verdad que no lo hicimos con miramientos personales. Sabíamos que para la barría venían épocas muy buenas por esa relación con el gobierno nacional. Y la aprovechamos al máximo. Hoy la barría es una ciudad distinta. Hoy la barría tiene rutas que soñaron durante 50 años los olavarrienses y hoy se pudieron concretar. Y creo que hemos sido absolutamente responsables a la hora de elegir y priorizar los intereses de la barría por sobre los intereses personales. Seguramente la conveniencia mía en el 2008 hubiera sido abandonar al gobierno nacional, estar cerca de aquellos a los cuales aplaudía la gente, pero nosotros elegimos el camino para consolidar un proyecto de desarrollo para la ciudad. En su momento se habló de que cuando ganaste tu primera elección era el nombre el que ganaba. ¿Ahora crees que José Echeverri es el ganador? No lo tomaría en términos personales, Andrés. En realidad yo soy un agradecido de lo que pudimos desarrollar estos 4 años en Olavarría, de un equipo de gestión sin el cual no pudiéramos trabajar, de muchísima gente que nos fue entendiendo, que fue entendiendo a alguien que habla menos y tal vez hace más, que se junta en la calle como el lugar más cómodo para hablar con los vecinos y no en el despacho de la municipalidad, que nos juntamos y hablamos en el supermercado cuando voy a hacer las compras, que soy mucho más parecido al común de los olavarrienses que a un político que ejerce un cargo de autoridad. Y la verdad que creo que tiene que ver con eso, el triunfo de un estilo, el triunfo de una gestión y el desafío de sentirte hoy aprobado en el examen de una gestión es sin duda muy importante. No es lo mismo ganar una elección por primera vez que poder reelegir. ¿Cuáles van a ser las prioridades, José, de aquí en más? 2 o 3 puntos esenciales. La ciudad tiene algunos desafíos vinculados a al desarrollo económico que van a tener por eje el desarrollo de un nuevo parque industrial en el aeródromo que hemos recuperado para la municipalidad, sobre la ruta 51. El segundo eje va a ser la infraestructura en cloacas, que tenemos un desarrollo muy importante de un plan de cloacas para buena parte de la ciudad, para equiparar lo que ha sido el crecimiento del agua, que lo vamos a seguir sosteniendo durante estos años. Lo otro es sostener a Olavarría como una ciudad de referencia cultural en la provincia de Buenos Aires, que lo estamos logrando acabadamente con todo lo que estamos haciendo durante este tiempo, con las fiestas populares, con el desarrollo del centro cultural, con un trabajo permanente alrededor de la cultura, pero también utilizando la cultura como instrumento de integración junto con el deporte. La cultura nuestra está en todos los barrios, está en todo, en la sociedad de fomento, en los centros, los servicios territoriales municipales. Y también seguramente Olavarría va a tener que tener una mirada al desarrollo de los pueblos, en este caso, el caso de Sierras Bayas, de Loma Negra, de Hinojo, de Sierra Chica. Necesitamos seguir invirtiendo en pavimentos para recuperar calidad de vida para esos vecinos. Sí, la gente vota por lo que tiene y no por lo que falta. Esta fue una elección particular, ¿no? Me parece que acá hubo, como hubo tanto castigo en el 2009, me parece que la gente se quedó con lo que estaba pasando, con lo que estaba haciendo, con este sentimiento de seguridad que te da sentir que tenés un buen gobierno, un gobierno que hace las cosas que se pueden hacer y que trabaja de cara a la gente. Esto lo digo para el gobierno nacional, para el gobierno provincial y para nosotros también. Intendente, ¿tiene algún dato que alguna empresa importante que se quería radicar en Olavarría o algunas empresas que estaban esperando el resultado este y ver qué pasa? Nosotros sabemos que tenemos un buen diálogo con quienes vienen a invertir en Olavarría, tenemos un estilo de gestión que le abre las puertas permanentemente, que seguimos pensando en una ciudad grande y que la vinculación nuestra con el gobierno nacional y el gobierno provincial también le permite a esa empresa estar cómodamente instalada en Olavarría. Sí, entre Cristina y Viner sacaron el 70%, es el tiempo de la centro izquierda entonces. Es interesante. Yo creo que la gente votó claramente la continuidad. Este es un voto inmenso de confianza al gobierno nacional. Me parece que ahí se abre una puerta como nunca de una gran oportunidad política para desarrollar un proyecto político que represente a la inmensa mayoría de los argentinos. Pero también es un voto con una responsabilidad inmensa para el gobierno nacional en los tiempos que se vienen, en un mundo conflictuado como lo tenemos en este momento con la crisis internacional. Así que me parece que hay mucho apoyo popular en un momento muy necesario para un gobierno popular. ¿Algún resultado acá en Olavarría que te haya sorprendido, que esperaba otra cosa y que en algún sector o localidad se dio de otra manera? No, creo que hemos crecido y mucho. ¿Colonia y Hinojo, por ejemplo? No, sí, pero estaba claro que en Colonia íbamos a ganar. Sí, en realidad, mira, hay una frase de su comandante Marco que a mí me gusta repetirla, que es muy linda, que dice algo así como que el griterío de los de arriba no tape el murmullo de los de abajo. Y realmente a veces hay mucho grito arriba y en realidad por abajo pasan otras cosas. Ese es el secreto del kirchnerismo, ese es el secreto nuestro, es entender lo que le pasa a la gente, que muchas veces no se la entiende, sino que se la quiere llevar a posiciones de enfrentamiento. Nosotros hemos sentido durante estos años algunas posiciones que se han maximizado, que se han exagerado, que han usado la agresión como elemento tal vez del accionar político. Esta elección, el resultado, es una buena oportunidad para rever esas cosas. Yo siempre le digo al gobierno que a mí de chico me enseñó la Biblia que hay que poner la otra mejilla. Y vamos a seguir haciendo frente a todo aquel que nos agreda. Pero también es cierto que además de poner la otra mejilla tenemos memoria. Y queremos hacer las cosas distintas. Creo que los olavarrienses nos merecemos tratarnos entre nosotros de otra manera. Y espero que esta elección sirva para tranquilizar las cosas en la política olavarriense. Una final. Ahora el jueves se cumple el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Una palabrita, militaria. Mira, yo lo dije hace poco. Para mí Kirchner fue mi último conductor político. Creo que fue el político que permitió que la Argentina aproveche de la mejor manera posible circunstancias mundiales, pero también tuvo la convicción de seguir adelante, de construir un país distinto en cuanto a la integración social. Parece que tenemos un país diametralmente distinto al que se pensó durante los últimos 30 o 40 años de política. Kirchner puso por encima de la economía a la política, puso por encima de la economía a los hombres, le dio valor al desarrollo humano, a la integración social, a nuevos conceptos que en la Argentina parecían dejados de lado. Creo que esta fue la revolución social que Kirchner planteó y que llevó adelante. y a su vez incorporó algunos elementos que a veces no se destacan o no se rescatan, como tal vez uno que le gusta la gestión pública lo hace. Yo creo que Kirchner, además de todo lo que normalmente se dice de Kirchner, es un gran administrador del Estado. Y la verdad que cualquiera que quiera gobernar tiene que aprender de lo que hizo Kirchner como gobierno. Te engancho con esta pregunta respecto de esta. Frente a los que te cuestionan dentro del espacio, los que te cuestionan tu kirchnerismo, ¿qué le decís? Mira, a veces se dicen cosas para obtener posiciones de poder dentro de un espacio político. Yo la verdad que tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Absolutamente tranquila. Yo hablé con Kirchner hasta una semana antes de morir y tuve la suerte que fuera por un llamado de él. Tengo mi conciencia tranquila en lo político y en lo personal y mi relación con Kirchner. Y también es cierto que yo tengo mi propia personalidad y también sé lo que represento en Olavarría, y esta elección habla de lo que representamos en Olavarría como espacio político. ¿Cómo es el lazo que une a Cristina con José Echeverri en este momento y cómo lo beneficia a nuestra ciudad? Mira, la presidenta tiene un diálogo distinto al que tenía Kirchner con los intendentes y demás. Me parece que ha llevado adelante todo un proceso político y personal muy duro después de la muerte de Kirchner. Lo ha llevado absolutamente con absoluto éxito. Creo que ha sacado adelante el país. Ha corrido ese manto de dudas que se quisieron poner sobre ella en cuanto a sus condiciones para ser presidenta. Y en este respaldo popular eso se ve. Olavarría ha continuado con las obras más importantes que teníamos en marcha. Y esa es la mejor relación que podemos tener con el gobierno nacional. ¿Algún anuncio importante que haya quedado guardado para después de este resultado? No, nosotros seguimos trabajando. Mira, en los próximos días vamos a estar inaugurando una de las obras que vuelven a poner Olavarría como una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, que es el centro de exposiciones. Una obra que va a mostrar en la dimensión la importancia que tiene Olavarría.